Dándonos vueltas que el reloj en la pared, con las agujas de pensar en dónde estés. Tomando whisky para poderme dormir, pero esperándote no se puede vivir. Yo ya no quiero buscarte, me cansé de llamarte y de hacerme preguntas que se juntan mientras tú, que ahora sale los martes, no parece importarte. Nuestro amor se derrumba y tú derrumba mientras aquí sigo yo, dando vueltas en mi habitación, la película en repetición y está apagado el televisor. Mientras aquí sigo yo, dando vueltas en mi habitación, la película en repetición y está apagado el televisor. Y no sé si es que ahora sales solo por olvidarme, o que ahora estás despierta porque me olvidaste. Te esperé, ¿qué más quieres de mí? Porque yo ya no quiero buscarte, me cansé de llamar.